Tiene la palabra el portavoz de PRT. Tiene la palabra el portavoz de PP. Tiene la palabra el portavoz de PSOE. Votaremos a favor. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día: propuesta de resolución para ser adoptada por el Ayuntamiento Pleno de Laredo en relación con deficiencias que afectan a la seguridad de la instalación de alumbrado público del municipio con riesgo frente a las personas derivadas de las actuaciones de renovación de las luminarias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bueno, pues el tema este de las luminarias, cada vez que se trae a pleno, Izquierda Unida tiene bien claro la decisión que tiene tomada. Esto es un proceso judicial que entrarán en otro proceso judicial y en otro, y por hacer un alegato a las preocupaciones que nos, que la verdad que leyendo el texto, lo del alumbrado público que tiene, digamos, peligro para las personas, pues la verdad, pues yo en la comisión lo dije, digo, si hay que apagar, que se apague. Vuelvo a reiterar que si hay peligro real, que yo ya creo que se lleva hablando hasta de la anterior legislatura, ya se habló de unos informes, de unas mejoras que iba a haber, que luego pedían la factura, y llevamos tiempo, y llevan 15 meses en el gobierno, y yo pensaba que igual algo ya se había arreglado. Hemos visto que han arreglado algunas tal, pero volviendo a leer otra vez que hay peligro, pues que se den prisa, que bien pone en el informe que si hay que contratar más gente se contrate, pero que se arregle esto, a ver si un día va a haber una desgracia y por omisión el alcalde de Laredo va a tener algún problema. Quiero decir que si hay que apagar, que se estudie bien, que se apague lo que esté mal y que tengamos suerte y no pase nada. Y no pase nada, pero como está en un proceso judicial, hasta que no realmente no hay una sentencia y no acatemos o digamos que podamos apelar, Izquierda Unida en estos temas se va a abstener. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Bueno, tema complejo este de las luminarias. Como ya dijimos en el pleno anterior, parece ser que el alumbrado público va a ser un tema estrella en estos años. La propuesta de resolución que se trae esta vez está en relación con las deficiencias que afectan a la seguridad de la instalación del alumbrado público del municipio con riesgo frente a las personas derivadas de las actuaciones de renovación de las luminarias. Para que todos nos pongamos en situación, el 28 de agosto de 2014 los servicios técnicos municipales emitieron un informe sobre el estado de la instalación realizada. El 3 de octubre de 2014, el ingeniero industrial, director de la obra, presentó un informe de la instalación realizada. El 19 de noviembre de 2014, se formalizó el certificado final de obra. El 23 de enero de 2015, se formalizó el acta de recepción de luminarias. Entre septiembre de 2014 y abril de 2015, se fundieron un gran número de luminarias en República de Costa Rica y Paseo Marítimo. El pago de esas facturas es lo que se trajo al pleno anterior. El 21 de enero, el secretario municipal emitió un informe donde se exponía la necesidad de disponer de informes técnicos para esclarecer las causas de estas averías. En febrero de 2016, dos ingenieros industriales externos emiten un informe. En abril de 2016, se emitió otro informe por los mismos ingenieros industriales donde se recomienda encarecidamente al Ayuntamiento de Laredo subsanar el factor de riesgo eléctrico detectado para las personas. El presupuesto para eliminar el riesgo eléctrico para las personas es de 98.719,06 euros IVA incluido. Perdón, 98.719,06 euros IVA incluido. Y el plazo de ejecución de 2 meses para 2 equipos de trabajo. Ahí tenemos algo de los 400.000. El 9 de mayo de 2016, la empresa de las luminarias presenta las alegaciones correspondientes. El 22 de agosto de 2016, se emitió otro informe complementario por los dos ingenieros industriales que habían hecho los dos informes anteriores contratados por el equipo de gobierno. Con este último informe, se desestiman las alegaciones presentadas por la empresa. Así nos encontramos a día de hoy, en este punto. Si se puede, Laredo, se reitera. No conoce el pliego de condiciones técnicas y administrativas que rigen este contrato. Tampoco conoce la auditoría del estado del alumbrado público previa a esta contratación. Por otro lado, los ayuntamientos están obligados a realizar revisiones de la OCA, organismo de control autorizado, cada 5 años. No sabemos cuándo se han realizado la última y, por tanto, tampoco conocemos los resultados. El alumbrado público no solo consiste en las luminarias, es solo una parte más. También forman parte los cuadros eléctricos, las líneas, los elementos auxiliares, etcétera. Nos gustaría saber, ¿por qué se ha comenzado por las luminarias? Nos da la sensación de que se ha empezado la casa por el tejado. No sabemos por qué motivo, si se puede, Laredo no formaba parte de la corporación municipal en ese momento. Lo que sí que tenemos claro es que si, como dicen los informes reiteradamente, la instalación eléctrica pública está poniendo en riesgo a las personas, ya tenía que estar arreglado. ¿Quién tiene que pagar esta factura? ¿El ayuntamiento o la empresa de las luminarias? La respuesta la debe dar el alcalde, que es el que tiene capacidad ejecutiva. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Miren, estamos aquí como cuando en casa se le ha ido un poco de agua al vecino de arriba y tú tienes que llamar al seguro para ver si puedes llamar a cualquier empresa, porque a veces cuando llamas a una empresa y lo reparas tú primero, luego no te lo cubre, ¿no? Aquí parece que lo importante es qué tenemos que pagar o cómo lo tenemos que pagar. Pero es que lo que ha pasado no es que se le ha ido un poco de agua al vecino o que se te ha ido a ti. No. Lo que pasa, que es lo que a mí me parece grave, es que dentro del propio título pone con riesgo frente a las personas. Y yo creo que esto es, digamos, que por parte del equipo de gobierno lo que creo es que se comete una imprudencia con este asunto. Porque realmente a los laredanos ahora mismo lo que no nos importa es quién lo pague. Lo que nos importa es no tener riesgo en la calle, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros vecinos, ni para nuestros visitantes. Entonces, aquí hay algo que nos hace dudar de ese riesgo. Si verdaderamente existe el riesgo, se está siendo irresponsable. Y si no existe ese riesgo, ¿por qué se habla del riesgo en vez de solo del tema administrativo? Eso es lo que a nosotros nos preocupa en esa parte. Bien, quizá debiera de haber empezado por otro sitio, es si es procedente o no traer a pleno este asunto. Y lo digo por lo siguiente. Desde luego, para hacer el contrato o para llegar al acuerdo del contrato, sí es el pleno del ayuntamiento el que debe de hacerlo. Pero ¿por qué se trae este asunto para que la parte ejecutiva que diga a la empresa que tiene que hacerlo sea el ayuntamiento, cuando sea el pleno, perdón, cuando ninguno de los portavoces del pleno, excepto los que están en el gobierno, son los que han decidido quién tenía que hacer el informe sobre las alegaciones de la empresa? Pregunto, quiero decir, si el alcalde o el equipo de gobierno ha decidido que contrata a alguien para hacer un informe, que yo no sé la información que le han dado a esas personas que a las que les han mandado hacer el informe. Si han decidido que estas personas hagan un informe y les han dado la documentación, pues que en la Junta de Gobierno o el alcalde sea el que resuelva sobre el tema de la petición a esa empresa de que resuelva o no. Porque aquí lo que nos traen es una propuesta de resolución que tiene cuatro partes, ¿vale? La primera es desestimar las alegaciones de la empresa Colets Mastaesa, vamos, que es la que lo ha ejecutado. La segunda parte es que realicen los trabajos para corregirlos. La tercera es en la que se le da un plazo de 2 meses para ejecutarlo. Y la cuarta es la que le advierte de que si no lo cumple, pues qué es lo que le pasa a la empresa y cómo va a actuar el ayuntamiento. Y por otra parte, el derecho que tiene a presentar recurso o los recursos que puede presentar. Y yo lo que digo es, ¿esta es la parte importante del riesgo para las personas? ¿O esto lo ha mandado a hacer un abogado que lo tiene que defender en un pleno? Y si es un abogado que lo tiene que defender en un pleno, ¿cree que a este pleno lo que le importa realmente es esto o la seguridad? Y pues yo les pregunto, ¿qué les preocupa a vosotros, a ustedes? A nosotros, le digo lo que nos pregunta, la seguridad. Me da igual, no hay que esperar ni los 2 meses, ni un día, ni un minuto, ni un minuto. Si de cualquier técnico le haya elegido el pleno o le haya elegido el alcalde o quien fuere, detecta que existe un riesgo para cualquiera de nuestros vecinos o los que nos visitan, que se actúe ya. Y lo he dicho en comisión y lo voy a decir aquí públicamente. Este alcalde y todos los alcaldes que existan tendrán el apoyo de este grupo para todas las cuestiones que tengan que ver con seguridad y con urgencia en ese sentido. Lo que marca la ley. La ley marca que es potestativo del alcalde actuar por razones de seguridad en una cuestión. Esté presupuestado, no lo esté, pero cuando hay riesgo para las personas, por favor, mirar a ver cuánto plazo le tenemos que dar, qué es lo que tenemos que hacer. No, oiga, a mí cuando he leído esto y cuando leía los informes, lo que me preocupaba era si mi hijo iba a tocar una farola y se iba a quedar electrocutado, si mi vecino cuando saliera de casa le iba a pasar algo, o si iba a venir alguien de veraneo a Laredo y cuando se encienden las farolas pues iba a dar un baño a la playa y se iba a quedar electrocutado cuando, antes de llegar a casa. Eso es lo que me preocupaba y creo que es lo que les debería de preocupar a ustedes. Y este asunto ya está bien de coger y traernos a pleno cuestiones con unos informes que volvemos, lo digo porque ya nos ha pasado en veces anteriores, en la que no sabemos si tenemos toda la información. Ustedes sí la tienen, que son los que saben qué le han mandado hacer a los que hacían los informes. Oigan, tomen esta documentación y háganlo, pero nosotros no tenemos constancia de este asunto. No nos vamos a oponer a nada que quieran reclamar, pero me parece que si desde el principio hubiéramos tomado esta decisión entre todos y todos hubiéramos sabido qué es lo que había, pues seguramente pues sí sería el Pleno el órgano competente. Entendemos que no lo es, por lo que ya he explicado aquí, y por tanto no van a votar, no van a contar con un voto favorable de un informe externo que no sabemos si es suficiente o no para hacerlo, porque, por cierto, de las alegaciones que presenta también la empresa, también hay alguna que parece bastante lógica. ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Sí, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones, dos partes. Está la parte administrativa, en virtud de la cual hay una lucha, una disparidad de criterios entre una empresa instaladora de una serie de bombillas y el ayuntamiento, que hay una disparidad de criterios. La empresa presenta unas alegaciones y un recurso de reposición y el ayuntamiento tiene que resolver sobre ese recurso de reposición. Con lo cual, no entiendo, y eso es algo que tendría que hacer pues el alcalde asesorado por los técnicos del ayuntamiento, los técnicos jurídicos, como cuando cualquier ciudadano presenta un recurso de reposición, le contesta el alcalde con un informe en el cual basa la resolución, estimando o desestimando ese recurso. No entiendo por qué se quiere traer aquí esta cuestión. Eso desde un punto de vista. No entendemos en el Partido Popular que, además de eso, habiendo técnicos jurídicos sobradamente preparados en el ayuntamiento, se acuda a abogados ajenos al ayuntamiento y además a abogados que no son de Laredo y además a abogados que no son de Cantabria y además a abogados que son de Vizcaya. No hay abogados en el ayuntamiento y de no haberlos no hay abogados en Laredo y de no haberlos no hay abogados en Cantabria. Eso es en segunda cuestión. No solamente compran ustedes el material de obra en empresas de fuera de Laredo, no solamente contratan ustedes las excavaciones en empresas de fuera de Laredo, habiendo en Laredo, sino que además ahora también los abogados, en vez de ahorrar ese dinero en abogados ajenos y contar con los del ayuntamiento, pues también los cogen afuera. Bien, y esa es una cuestión, es una lucha en la que al Grupo Popular le parece indecente el machaque a que están sometiendo a la empresa, culpabilizándola de haber matado hasta a Manolete. Y eso no es así. La empresa, el contrato, el objeto del contrato cuando se adjudicaron las luminarias, el contrato tenía por objeto el suministro y sustitución de luminarias existentes por otras más eficientes en la red de alumbrado público de Laredo, así como la gestión inteligente de la eficiencia energética en régimen de arrendamiento con opción de compra. Eso es el objeto del contrato, por lo que la empresa participó en ese proceso de adjudicación y resultó adjudicataria. Y ahora, en esta propuesta que se trae aquí al Pleno para que la votemos todos, se está exigiendo que la empresa conecte a tierra todos los equipos de las luminarias, cambie el cableado interno de las luminarias, suprima los empalmes en el interior de los soportes, cambiar portafusibles en mal estado. Hombre, vamos a ver, el precio del contrato era el objeto del contrato era la sustitución y el ayuntamiento está demonizando a la empresa y está echando sobre la empresa el peso de una responsabilidad que solo y exclusivamente es del alcalde y es la responsabilidad de que no pase ninguna desgracia. Por tanto, Eso por un lado, el tema administrativo. No entendemos por qué se trae esto aquí y nuestra postura va a ser de abstención. Esto es un tema que se tiene que sustanciar con informes técnicos y resolverlos el órgano competente, que entendemos que es el alcalde o la Junta de Gobierno o quien sea, pero no nosotros como políticos, como concejales. Por tanto, ni entramos ni salimos. De momento la empresa va ganando todos los pleitos que ha tenido contra el ayuntamiento. Esto probablemente acabe también en pleito. Y segunda cuestión, la del riesgo. Aquí estamos todos rasgándonos las vestiduras, abriéndonos las carnes, que si el riesgo, que si no el riesgo. Si el riesgo, es lo que ha dicho el portavoz del Partido Regionalista, si el riesgo existe, el alcalde tiene que hacer algo. Pero no solo el alcalde, sino que es el responsable, sino todos. Yo no me quiero hacer responsable de que pase cualquier desgracia. Aquí se ha aludido a la OCA, al organismo de control que tiene que llevar cada 5 años una auditoría del estado, según dicta el reglamento de baja tensión. Bien, la pregunta que le hacemos desde el Grupo Popular al alcalde es: ¿se ha llevado a cabo esa auditoría, ese control del estado del municipio, de la red eléctrica del municipio? Y la segunda pregunta es: ¿la piensa llevar a cabo? Y la tercera cuestión, y es algo, vamos a dejar de lamentarnos, de llevarnos las manos a la cabeza, de si puede pasar, de si no puede pasar. Que el resto de los grupos queréis ser responsables de si pasa algo, vamos a proponer aquí, por medio de una moción verbal, que se someta todo el término municipal de Laredo a una auditoría por parte del OCA. Eso es, si somos todos responsables, lo que tendríamos que exigir. Y ahora estamos en el órgano soberano, que es el Pleno, y tiene facultades sobradas para exigir al alcalde, si él acepta la propuesta y se compromete a llevarla a cabo, no hay ningún problema, y si no, podemos presentar una moción verbal, que el reglamento lo permite, y proponer y forzar a que se haga esa auditoría para ver cómo está el estado de la red eléctrica del municipio. Pero lo que es indecente y lo que es inmoral es que se esté intentando culpar a una empresa a la que solo se le había contratado para cambiar las luminarias, que se le quiera responsabilizar del estado lamentable, según la ingeniería, la auditoría que existe, que le ponen aquí en el informe. Y de esto es conocedor el señor alcalde. La conclusión es que el estado de los cuadros eléctricos es deplorable y carente de correcto mantenimiento, incumpliendo el reglamento de baja tensión. Pues yo, ni ninguno del Grupo Popular, quiere ser cómplices de esto. Si usted cree que hay riesgo para las personas, si usted ha traído de manera tan alarmista esta propuesta al Pleno Municipal, coja el toro por los cuernos y acepte el compromiso de auditar todo el sistema, todas las farolas, toda la red eléctrica del municipio, tal como exige la ley. Ojo, tal como exige la ley. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Hombre, cómplice no, hombre. Autor, diría yo más bien, pero no me voy a significar en su persona. Le recuerdo al Partido Popular que la empresa que hizo la auditoría y colaboró para la elaboración de los pliegos para sacar el contrato de suministro y sustitución de luminarias, que le animo a la portavoz de Si Se Puede a que estudie el tema, porque es apasionante. Yo no sé, a estas alturas el expediente debe ocupar ya una habitación entera. Le recuerdo que esa auditoría y la colaboración de los pliegos lo hizo GPS65, que precisamente no es una empresa de Laredo, sino de Torrelavega. Le voy a recordar también que por supuesto que hay técnicos en este ayuntamiento y que elaboraron sus informes en su momento, informes que ustedes miraron para otro lado. Es más, en este pleno el Partido Popular alzó en la mano un informe de esa empresa auditora que colaboró, repito, en elaborar los pliegos, para echar por tierra los informes de los técnicos municipales. ¿Y usted quiere más informes? Yo creo que informes ya hay bastantes. Le recuerdo también que las dos facturas famosas de que se fundieran aquellas bombillas, aquellas luminarias en el paseo marítimo y en la calle Costa Rica, la anterior legislatura, cuando gobernaba el PP, No tienen el visto bueno porque el PP no se lo dio. Ellos sabrán por qué no se lo dio. Y le podría estar recordando bastantes cosas. Mire, el que no estaba aquí en la anterior legislatura era el alcalde. Pero ustedes sí estaban. Ustedes sacaron la licitación en este contrato, por cierto, una chapuza. Y ustedes sabían perfectamente el estado en el que se encontraban todas las instalaciones eléctricas. Porque los técnicos de este ayuntamiento se aburrieron de decírselo. Un expediente lleno de oscurantismo me quedaría corta. O sea, un expediente escandaloso. ¿Eh? Y ahora estamos aquí. A nosotros no nos gusta estar con este tema aquí, que les quede muy claro. Pero independientemente, nos llevaría mucho tiempo hablar de este tema, igual nos tiramos aquí 3 días, lo importante es que se solucione este tema y que se actúe ya. Y que le voy a decir que sí se ha hecho una auditoría sobre la base un tanto por ciento del total. Ha resultado o ha arrojado un resultado pues que preocupa, lógicamente, porque las instalaciones están mal, aparte de que no se ve nada en Laredo, que eso también hay que decirlo. Y en base a esto, pues se viene aquí a este pleno a hacer esta propuesta que yo no sé, pues cada un hombre puede votar lo que quiera, pero el Partido Popular, que no hable como si no estaba aquí cuando se sacó este contrato, es que mira uno ahora para otro lado como si no fuera con él. En fin, lo importante, vuelvo a repetir, es que este tema se solucione cuanto antes, y lo importante es exigir a la empresa que lleve a cabo las actuaciones que tenga que hacer en pro de que haya seguridad en estas instalaciones, y si no, que el ayuntamiento ejecute subsidiariamente y cuanto antes, por supuestísimo. Eso es lo más importante, la seguridad de las personas y que las personas no corran peligro. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Bueno, nosotros volvemos a insistir que el informe donde se dice que se recomienda encarecidamente al Ayuntamiento de Laredo subsanar el factor de riesgo eléctrico detectado para las personas es de abril de 2016. Estamos en septiembre. Cuando se cerró la piscina municipal por riesgo a las personas, el señor alcalde en ningún momento nos llamó para decirlo, y todos apoyamos la decisión porque si había un riesgo para la seguridad de las personas avalada por informes técnicos, creímos que hacía lo que tenía que hacer. Con lo cual, ahora, si hay un riesgo para las personas, lo que hay que hacer, no teníamos que estar en octubre debatiendo esto. Esto tenía que estar hecho, y si en abril se había detectado, como había 2 meses de ejecución, tenía que estar hecho. Y ahora lo único que teníamos que estar debatiendo es si la empresa tiene que pagarlo o no tiene que pagarlo, pero tenía que estar hecho. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Ya, pero que es que se parece, está desde abril y hoy estamos en el pleno, parece que se acaba hoy. No, que es que además hay otros 2 meses para poder ejecutarlo. Vale, cuando acaben los 2 meses, el día, porque si se les da 2 meses de plazo, el día que acaben los 2 meses, esto va a acabar el juicio, lo sabemos todos, y que no lo van a hacer, porque eso es lo que han dicho, que eso es lo que presentan sus alegaciones. Yo no digo que tengan razón o que no tengan razón en todas, ya veremos a ver lo que dice un juez cuando hablen, es una cuestión técnica, por eso decía que no entiendo que tenga que venir aquí. Por una parte, el tema del pliego del contrato es un tema técnico-jurídico, y al final lo determinará un juez cuando vaya a juicio qué es lo que va a pasar, y por otra parte, la parte técnico-eléctrica también es técnica y no es de decisión política. Por lo tanto, si hubiéramos hablado con nosotros para ver quién hacía esos informes, pues y hubiéramos sabido qué se les hace llegar, pues podríamos votar. Pero como no es la primera vez que hay informes que no están dentro del asunto que vamos a tratar, pues nosotros no nos fiamos, simplemente. Y lo que decimos es que ese no es el asunto. Que no podemos esperar ni un día más, ni el plazo administrativo, ni el tema del pago, si se conoce en el informe de abril que hay un riesgo, que no me estoy manifestando distinto a lo que me he manifestado en otros plenos, que esto lo hemos hablado en la pasada legislatura, lo llevó el Partido Socialista para decir que urgentemente se arreglaran una serie de cuadros, y además vino diciendo cuáles eran. Decían los cuadros, dónde estaban y cuál era el problema que tenían. una suerte que tuviera tanta información en aquel momento. Pues esa información que tenían cuando aquello, llevan gobernando un año y medio, un poco más ya, ¿no? Es menos, se me hace largo. Llevan gobernando tiempo y al final lo importante es quién lo paga o qué. No, lo importante no es eso. Lo importante es, si se sabe que hay un riesgo, eliminarle. Porque es un riesgo de seguridad. Y es lo que nosotros volvemos a decir. Por favor, hagan lo que hagan. De verdad, si ustedes pregúntenle al técnico que le dé usted la gana, si creen que hay un riesgo de verdad para las personas, arréglenlo ya, ahora, y el lugar que tenga un riesgo, si va a tardar en arreglarse un solo día, por favor que esté apagado. Si tienen que poner un generador y tirar una línea para que haya luz y haya seguridad también, háganlo. Nosotros les vamos a aprobar ese gasto sin ningún problema. No se nos caen los anillos en decir que, lo he dicho antes, a este y a cualquier alcalde, pues si es por un motivo de seguridad, estaba dado por la ley, no le hace falta la ayuda de este grupo, pero que nuestro grupo, para una cuestión como esa, puede contar con ellos siempre. Y además ahora le sobran 400.000 euros. Además de ahora que lo hemos oído antes, le sobran 400.000 euros. Si es una acción de seguridad, ahí tiene dinero para poder hacerlo. Ya, mañana. Y por cierto, y si necesita ayuda en ese sentido, nosotros nos ofrecemos para colaborar con ustedes en lo que haga falta. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, muy brevemente. Bueno, un dato, aquí se han dicho varias inexactitudes. GP65, la empresa, no tiene el domicilio en Torlavega, sino en Santander. Eso es un dato que el portavoz socialista pues ha omitido o ha cambiado. Bien, eso por un lado. Segundo, claro que se ve menos. Es que el objeto del contrato, de acuerdo a la normativa medioambiental internacional, de todos los organismos internacionales, obliga a lo siguiente, mejorar la eficiencia y el ahorro energético, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el flujo luminoso nocturno, la contaminación lumínica y la reducción de la luz intrusa o molesta. Claro, a nosotros también nos gustaban más esas luces acarameladas, amarillas, eran más bonitas, eran más elegantes, más cinematográficas, ¿verdad que sí? A nosotros también nos gustaba, pero lógicamente nos obliga toda la normativa medioambiental a este tipo de luz que iluminan menos. ¿Se ahorra o no se ahorra? Y la pregunta clave es, ¿se ahorra con estas luces o no se ahorra? Esa es la pregunta. Exactamente. Entonces, y otra inexactitud que ha cometido la portavoz socialista es cuando ha dicho que el alcalde no estaba la legislatura pasada. Se equivoca usted, señora Rosalina. Su hermano igual no estaba, pero el alcalde sí estaba en la legislatura pasada. Bien, yo para aclarar una serie de tipos. Permítame, señor alcalde. Mire, no voy a entrar en sus provocaciones, debería de tener más respeto, pero está claro que eso con usted no va. Usted siempre le tratan con respeto, es usted el respetuoso, pero bueno, cada uno se dibuja por sus actos. Usted lo que debería de ejercer es de portavoz, de portavoz que habla, no de portavoz mudo. Entonces no diga quién está, quién no está, quién estaba y quién dejaba de estar. Está el señor alcalde Juan Ramón López Visitación y en la anterior legislatura estaba el señor Ángel Vega de alcalde. Usted es el que está aquí, mañana está allí, o igual no sabe muy bien dónde está todavía. Bien, para aclarar una serie de cuestiones. Bueno, desde esta alcaldía, a partir de la posesión del cargo, se han realizado todas las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de la instalación de las luminarias de alumbrado público, así como el resto de la instalación. Tan pronto se tuvo conocimiento de las deficiencias existentes, las cuales fueron puestas de manifiesto de forma circunstancial o casual, con ocasión de otra serie de actuaciones ajenas a la seguridad. Todo ello con respecto al cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos y observando la legalidad. Sucintamente, el desarrollo de las actuaciones e intervenciones acordadas al respecto son las siguientes. En relación con las reclamaciones de facturas que venía realizando con anterioridad a la toma de posesión de la alcaldía, la UTE, Coldes Innovation, TAESA 2000, Unión Temporal de Empresas, que había intervenido como contratista en el contrato de renovación del alumbrado público del municipio como consecuencia de los gastos de reparación de las supuestas averías producidas por dos tormentas eléctricas, se solicitó informe a sendos ingenieros a fin de que dictaminaran desde el punto de vista técnico sobre la procedencia o improcedencia de tal reclamación económica, habiéndose emitido informe al respecto durante el mes de enero del 2016. En dicho informe, entre otras consideraciones, se ponía de manifiesto la más que presumible existencia de determinadas deficiencias en materia de seguridad, si bien tal aspecto relativo a la seguridad no era el objeto de dicho informe interesado, por lo que no se analizaron en profundidad los problemas existentes en dicha materia de seguridad. En tal estado de las cosas, a fin de intentar clarificar la situación en materia de seguridad, se solicitó a los mismos ingenieros la emisión de un informe específico en materia de seguridad, así como la revisión o el repaso de los posibles antecedentes existentes al respecto. Durante el examen de los antecedentes existentes por parte de los ingenieros, se puso de manifiesto las deficiencias o advertencias que en materia de seguridad habían venido observando y detectando los servicios municipales, conforme al contenido de los informes que constaban realizados por los servicios técnicos municipales fechados a 28 de agosto del 2014 y 14 de noviembre de 2014. El informe de los ingenieros en materia de seguridad tuvo entrada en el registro municipal el 20 de mayo del 2016. A la vista de la situación existente y el contenido de tal informe emitido en materia de seguridad, se resolvió conceder a la UTE trámite de audiencia antes de dictar resolución, con entrega del mencionado informe realizado por los ingenieros. Dentro del plazo del traslado concedido, la UTE presentó alegaciones que incluían precisiones o determinaciones de marcado contenido técnico. A la vista del contenido de tal escrito de alegaciones, se interesó de los ingenieros informantes a instancia del Ayuntamiento la emisión de informe complementario en el que se valorasen todas las alegaciones efectuadas por la referida UTE. Dicho informe complementario tuvo entrada en el Ayuntamiento de Laredo el día 22 de agosto de 2016. A la vista del contenido de tal informe complementario y atendiendo a las recomendaciones efectuadas por los ingenieros informantes, se somete a la consideración la presente propuesta de resolución al objeto de paliar los déficits existentes en materia de seguridad derivados de las actuaciones de renovación o sustitución de las luminarias del alumbrado público. De forma paralela a las actuaciones efectuadas a la UTE mencionada, la Alcaldía, mediante oficio de fecha 26 de abril del 2016, solicitó la realización de las intervenciones que en materia de seguridad pudieran en su caso resultar necesarias sobre los cuadros eléctricos municipales, a lo que se obtuvo respuesta de los servicios técnicos mediante sendas comunicaciones fechadas el 3 de mayo del 2016 y el 12 de mayo del 2016. Las actuaciones se han desarrollado de forma con celeridad, debiéndose tener en cuenta, de un lado, las complejidades técnicas de la instalación de la renovación de las luminarias de alumbrado público y, de otro lado, el procedimiento administrativo en orden a no conculcar los derechos de audiencia y defensa de la UTE interesada. Actuar de forma precipitada o con violación de los derechos a los interesados podría derivar en la nulidad de las actuaciones procedimentales emprendidas en materia de seguridad, con los perjuicios que tal clase de actuaciones precipitadas podrían provocar para los intereses municipales, así como de los particulares. Dicho esto, con relación a los informes, se dice que se haga una auditoría. Esa auditoría ya está contratada, se hace ampliación de ella, hay un porcentaje auditado y se va a ampliar esa auditoría. También hay en ese informe que he nombrado, uno de los dos que ha emitido el jefe de la brigada, el arquitecto técnico, en las conclusiones de uno de ellos dice: 3 de mayo del 2016. Los cuadros eléctricos del alumbrado público de Laredo actualmente se encuentran adaptados a la normativa vigente. Por lo tanto, las manifestaciones realizadas aquí no sé dónde quedan. ¿Por qué se pedía pleno este asunto? Fue el pleno del Ayuntamiento de Laredo el que adjudicó un contrato, y es en base a ese contrato que se le está pidiendo a esa empresa que elimine los vicios de los que adolece la instalación. Esa es la razón. Es único el pleno, el órgano competente para poder tomar esta decisión. No puede ser ni el alcalde ni la Junta de Gobierno, solamente el pleno. Bien, como digo, se ha dicho aquí también que se haga una auditoría. La auditoría se está haciendo porque el 3% que prácticamente se ha auditado detecta una grave deficiencia en la instalación y se entiende que hay que hacerla extensiva. Este procedimiento está en el juzgado, los ingenieros han tenido acceso a toda la documentación del expediente administrativo que se ha tramitado en este ayuntamiento, son conocedores completamente de toda la información, y es en base a eso que han emitido los correspondientes informes. Se dice que no alumbran las luces suficiente. ¿Y por qué las de derechos humanos sí, si son el mismo material? Yo quería hacer estas aclaraciones, se somete a votación. ¿Votos a favor? No, ya está ya. Hemos hecho un requerimiento al alcalde y antes de votar... No, al lugar, ya he dicho, hay una auditoría, el técnico municipal, en cuanto a los cuadros, yo digo lo que digo, yo no soy técnico, el técnico municipal, repito, los cuadros eléctricos de alumbrado público de Laredo actualmente se encuentran adaptados a la normativa vigente. Si se lee un informe de los que fueron ustedes, tenían en su poder, también el técnico, jefe del servicio técnico, también decía exactamente lo mismo. Hagan lo que usted crea, lo que usted crea. ¿De acuerdo? Se somete a votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Se aprueba por 5 votos a favor y 2 abstenciones. Yo quiero turno de explicación de voto, por favor. ¿Lugar? Sí. Vamos a ver. Sí, nos hemos tenido la abstención, bueno, por las razones que hemos explicado al principio y porque teníamos una duda que antes de votar no ha querido aclararnos el alcalde. Ha dicho que se está haciendo una auditoría. Lo que oculta es que esa auditoría no es la legal. Yo no sé a quién le han encargado la auditoría, pero la ley exige que sea un OCA, es decir, un organismo de control autónomo. Eso es lo que impone el gobierno regional, que sea un OCA el que haga la auditoría. Y lo que el guante que hemos lanzado aquí y el requerimiento que hemos hecho al alcalde ha sido que encargue a un organismo de control autorizado esa auditoría, no una empresa privada tal, no, tiene que ser un OCA. Eso es lo que la ley exige. La empresa que se ha contratado tiene todos los permisos para hacer una auditoría del tipo esta y tendrá como resultado los correspondientes informes que se someterán a otros técnicos, punto. Y si hay alguna deficiencia se dirá, pero mientras tanto tienen todo el derecho a hacer la auditoría, técnicos competentes para hacerla. Sí, señor alcalde, me lo voy a repetir. Ah, sí. Sí. Dijo que me encuentro en sí convaleciente y me voy a retirar para abandonar el pleno. De acuerdo. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Si Se Puede Laredo con fecha 9 de septiembre de 2016 y registro de entrada número 4209 sobre la declaración de Laredo como libre de circos con animales. Tiene la palabra la proponente de la moción. Moción para declarar Laredo libre de circos con animales. Exponemos. Considerando los numerosos estudios científicos que demuestran que los animales son seres dotados de sensibilidad no solo física, sino también psíquica, considerando que todos los animales, sean de la especie que sean, tienen derecho a ser respetados, no han de ser víctimas de maltratos, esfuerzos desmesurados, espectáculos violentos, ni han de ser sujetos de actos crueles que les impliquen sufrimiento físico o psicológico o causarles ansiedad o miedo. Considerando que los animales han de recibir el trato que, atendiendo a sus necesidades psicoetológicas y cognitivas, procure su bienestar y que en los circos los animales suelen vivir en condiciones de cautividad, alojados y transportados en largas distancias en remolques de camiones donde no pueden disfrutar de enriquecimiento espacial, estructural, alimentario ni social de calidad. Considerando que entre los animales que se exhiben en los circos figuran animales salvajes que, aunque hayan nacido en cautividad, mantienen sus instintos naturales y el proceso de aprendizaje de comportamientos antinaturales para que su especie se hace habitualmente a través de la violencia, trato que también reciben animales domésticos. Considerando que el mantenimiento de animales salvajes en circos no contribuye ni aporta un beneficio para la conservación de especies. Considerando que las administraciones locales también han de favorecer y potenciar las conductas cívicas y de respeto de la ciudadanía hacia nuestro entorno natural y de protección de los animales domésticos. Considerando que el respeto del medio ambiente y la naturaleza también comporta el respeto a aquellos seres con los que compartimos el planeta Tierra. Considerando que los circos con animales no ofrecen una educación medioambiental apropiada y promueven una versión tejida tergiversada y falsa de los animales, resultando incluso del todo antipedagógico para los niños, que es el público mayoritario de estos espectáculos. Considerando que diversos ayuntamientos de todo el Estado, de nuestra región Cantabria y un creciente número de países de todo el mundo han prohibido la actuación de espectáculos con animales en sus territorios. Considerando que algunos animales salvajes pueden ser muy peligrosos y existen casos de animales que han escapado de las instalaciones circenses y han causado graves daños materiales y personales, además de poner en peligro la vida del propio animal, se solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Laredo con los principios éticos, sociales y medioambientales y con el respeto a no causar sufrimiento a los animales, ya sean domésticos, de compañía o salvajes. Segundo, declarar que este ayuntamiento es contrario a la exhibición de animales en circos que se encuentren de manera permanente o temporal en nuestro municipio, con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras de estos animales. Tercero, no permitir la instalación en Laredo de circos con animales, aunque estos no participen en el espectáculo, como forma de garantizar la seguridad ciudadana ante posibles huidas. Cuarto, notificar este acuerdo al programa de radio animalista Huellas Cantabria, Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Nación, Gobierno de la Provincia, Gobierno de la Comunidad. No me había dado cuenta de corregirlo esta mañana en Junta de Portavoces. ¿Qué pretende, ante todo, decir que la agrupación Sí Se Puede Laredo es una agrupación de vecinos, como muy bien dicho, he dicho cuando hemos aceptado la renuncia de la deuda? Y que, bueno, pues es un grupo muy heterogéneo donde se nos presentan propuestas de todo tipo, y una de ellas ha sido esta. Y lo que queremos hacer con esta propuesta es que no se vuelvan a dar situaciones como se ha dado este verano pasado, que un circo aprovechó, yo creo, que esto no esté aprobado para intentar hacer lo que le dio la gana. Entonces, si conseguimos un acuerdo de pleno donde esto se quede claro, yo creo que habrá menos resquicios para encontrarnos con situaciones desagradables. Creo que todos estaremos de acuerdo en el no maltrato a los animales. Creo que los objetivos marcados de mínimos son muy sencillos de acatar por todos. Entonces, bueno, pues desde Sí Se Puede Laredo lo que apoyamos es que esta moción se apruebe pues por consenso de todos. Gracias. Tiene la palabra por toda de Izquierda Unida. Pues nosotros le doy las gracias a Sí Se Puede por acordarse que Izquierda Unida llevó la moción a pleno. Muchísimas gracias por el detalle. Salió en contra en aquella vez porque el Partido Popular votó en contra, como estoy leyendo y repasando esta mañana, y tenía mayoría súper absoluta, ¿no? Esto llevó un cambio, pero a mí me gustaría, en la moción, yo tenía varias asociaciones más, si quieres luego la pasas y la paso y la lees, venían muchas más, te has quedado un poco corta, había muchas asociaciones en Cantabria, incluso, pero bueno, muchísimas, se ha quedado bastante corto esto. Y luego, en el tercer punto, lo de los animales, las posibles huidas, ese, y también me gustaría que explicase mucho lo de los animales, ya sean domésticos, no queda claro si es todas las personas, si son en los circos. No, la verdad que la moción está bien, lo más seguro que la votemos a favor, pero me gustaría que explicaseos luego un poco más, como he ido, por ejemplo, la pregunta del millón, las ocas, los burros, todas estas historias que están pasando con lo de Carlos V. Me gustaría una opinión, digamos, de lo que sí, porque yo en la mía yo me centraba generalmente en los circos y demás, por eso te quiero decir, a ver por dónde me puede dar alguna opinión. ¿No? Quiero saber, ¿no puedo preguntar o qué? Podré preguntar, ¿no? Yo sí, estoy en mi turno. Tiene la palabra el portavoz, Si Se Puede. Tiene la palabra el portavoz, Si Se Puede. No son los nuevos de la asociación y vosotros. Tiene la palabra el portavoz, Si Se Puede. Sí, sí. Estoy un poco harto ya. Bueno, estás aquí. Sí, vamos a centrarnos. No, que es esta. Sí. Que lo tenemos aquí. Vamos a ver. Como he dicho, la moción que hemos presentado es una moción para buscar el consenso de todos, con unos puntos muy claros. Y nos referimos a circos. Circos sin animales, solo circos. Entonces no estamos hablando de otro tipo de cosas que, independientemente de, no, lo ponen en el título, pone circos sin animales. Pero en la propuesta no. Entonces, en la propuesta final lo añadimos, si queréis, sin problema, que estamos hablando de circos sin animales, ningún otro tipo de espectáculo. Entonces, en otro tipo de cosas, pues habrá un debate que no es el momento. Nosotros lo que estamos proponiendo ahora es que haya circos sin animales. En cuanto al tema que nos comentaba nuestro compañero de Izquierda Unida, que la moción que presentaron ellos en su momento, y fue una pena que no saliese adelante, yo sí que la he leído, y el hacerla, no hacerla tan extensa como le hicieron ellos, que además que sería ideal aprobar todas esas cosas que Izquierda Unida puso ahí, era simplemente por buscar el consenso de todos. La diferencia entre dividir animales salvajes y domésticos, por si alguno en su turno dice, ¿y qué pasa? Que si el acróbata tiene una mascota, no la puede tener en el un perro, no la puede llevar al circo, pues sí, pero eso no forma parte del espectáculo. Nosotros, cuando estamos hablando de animales aunque no formen parte del espectáculo, es cuando se exhibe, por ejemplo, un oso, aunque no entre dentro del circo, y se tiene allí para ver. O sea, yo creo que no hay que ponerse extremistas en ningún sitio, hay que usar la coherencia y el sentido común, y lo que estamos hablando aquí, y está muy claro, es que lo que preservamos es el no maltrato animal, el tratar a los animales con el respeto que se merecen. Eso es lo que tiene la moción, y creo que los puntos son muy claros. Y si hay que añadir en el último punto que estamos hablando de circos sin animales, añadimos que estamos hablando de circos sin animales, sin otros espectáculos, si ese va a ser el objeto que nos puede dividir, sin ningún problema. Y si se me hubiera dicho esta mañana en Junta de Portavoz, estaría añadido, no hay ningún problema. ¿Tiene la palabra el portavoz, parece? Bueno, yo, cuando hemos intervenido en este asunto en la Junta de Portavoces, aunque no hemos sido muy concretos con el tema que era, sí que hablábamos de, en ese sentido, ¿no? Porque entendíamos, y lo volvemos a decir, nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la moción si pone exactamente lo que has dicho. O sea, para eso, cuando no se quiere ser extremista, lo que quieres es que redactar cómo se habla. Si cuando haces la moción, lo que acabas de decir, todos, estoy absolutamente seguro que todos los concejales que están aquí sentados están de acuerdo con la protección de los animales, con que no se les maltrate, con que cuando educamos a nuestros hijos, pues los valores medioambientales tengan que predominar, y el trato a los animales es una parte importante de ello. Pero es que a la hora de redactar la moción, no sé si tenéis la moción que redactó Izquierda Unida en la pasada legislatura, pero era mucho más concreta, ¿no? En el sentido de que ponía animales salvajes, igual no completa del todo, igual se podía poner alguna cosa más, ¿no? Bueno, se refiere solo a circos y parece que lo admitimos, que admitimos ese cambio, ¿vale? Y por otra parte, yo pregunto, se está nombrado en la moción, pero lo que importa es la propuesta de resolución. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, y se puede, y ese circo puede tener por ejemplo, al campeón de los Juegos Olímpicos de doma de caballo, por ejemplo, ¿no? Oye, cosas que al final, si no está redactado, si al final hacemos una moción para proteger los derechos de los animales y decimos que no pueden venir circos que tengan un tigre metido en una jaula de 2 metros, yo creo que eso cualquiera se da cuenta de que eso no tiene que ser así y que hay problemas. Todas esas cosas de decir que a todos los animales se les maltrata y tal, pues creo que tampoco será justo, porque no todos los circos maltratarán a los animales. Pero es que aquí, como cuando estábamos hablando de extremismos y no extremismos, pues yo lo digo también, es que aquí hay una parte muy extrema. Yo estoy seguro que con el tema de la protección de los animales y que no haya maltrato estamos de acuerdo todos, pero es que desde ahí a no ordeñar a las vacas, pues hay una lejanía en lo que nosotros pensamos, pero una cercanía en lo que defienden algunos. Entonces, creo que como esto parece que solo pasa en nuestro país, ¿no? O sea, o somos calvos o tres pelucas, y yo creo que hay una parte intermedia en la que se puede circular y que se puede y que es mucho más lógica y coherente, que además es lo que te he escuchado a ti cuando has hecho la intervención, Carmen, que muy lógico y muy coherente. Si lo que pone en la moción va en ese sentido y lo que se persigue es que no haya animales en circo que puedan ser maltratados o animales salvajes o de ese estilo, pero que a nadie le asombrará que haya un caballo haciendo un espectáculo. Pues, supongo que además cuando los caballos, por ejemplo, se les maltrata y tal, se nota enseguida, y creo que eso no es lo que persigue tampoco la moción, y creo que es fácil de corregir, ¿no? Y el demostrar que no pueden venir a Laredo, que parece mentira que esto tenga que ser algo que se trata en un ayuntamiento. Parece mentira cuando existe una ley nacional, una ley autonómica, y parece mentira que no se ponga solución desde el Estado, que no se le ponga solución a que estas cosas sigan pasando, porque sí que pasan. Yo no digo que sea lo habitual, como pone en la moción, pero vamos. Creo que todos hemos visto alguna vez, incluso en la televisión, algunas cosas que dices, ¿cómo puede tener permiso este circo para poder ir a ningún sitio, ¿no? Entonces eso es lo verdaderamente grave. Yo creo que el espíritu que tiene la moción, como tú has explicado aquí, lo podemos compartir, creo que todos. Hay que ser concreto a la hora de hacer esa parte final, y además agradezco por parte de los proponentes de la moción pues esa intención de corregirla en ese sentido. El tema de pues añadir circos, ser más específicos con el tema de lo que estamos buscando y a los animales que nos referimos. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, vamos a ver. ¿A que esperáis que nosotros, el PP, la derecha, vote en contra de la moción? ¿A que lo esperáis? Pues vamos a votar que no. Y vamos a votar efectivamente que no, porque el Partido Popular está con el buen trato a los animales y con la libertad individual, de que el que quiera ir a un circo sin animales vaya, el que quiera ir a un circo con animales vaya, el que quiera ir a los toros vaya, el que quiera llevar un abrigo de piel que lo lleve, el que quiera comer foie que lo coma, y el que quiera beber leche, aunque para ello haya que ordeñar a las vacas y maltratarlas, pues también, porque aquí esto se está desmadrando, esto del animalismo, bestialismo, animalismo más bien, pues es algo que se está desmadrando absolutamente, y se empieza por prohibirnos los circos con animales y se nos acaba por prohibir ir a los toros, llevar un abrigo de piel o llevar unos zapatos de piel, etcétera, etcétera. Y el Partido Popular es muy celoso de la libertad individual, como todo partido liberal, de la libertad individual, y de que no haya que no nos tenga que decir nadie, ni el Estado ni nadie, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comer, a qué espectáculos tenemos que ir. Libertad absoluta, dentro del buen trato a los animales, que va de suyo. Es que el SEPRON hace controles de todas estas cuestiones, de los circos, etcétera, y tiene sus certificados veterinarios. O sea, no seamos hipócritas, porque aquí se está aludiendo en esta moción, que por cierto, habiendo habido una moción de Izquierda Unida hace 2 años, pues hombre, pues podían haberse inspirado en esa moción de Izquierda Unida de Laredo y no en la de Izquierda Unida de Cuenca, que es en la que ustedes han emulado, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, pero y aquí en estas mociones, en la de Cuenca y los animalistas, se habla mucho de los derechos de los animales del año 77, reconocidos por la ONU, por la UNESCO. Pero han de saber, y paradojas de la vida, que el primer país, la primera nación que legisló en favor de los animales fue la Alemania nazi. Ya saben ustedes que Hitler quería mucho a sus perros, se emocionaba, tenía unos pastores alemanes, se emocionaba con ellos, pero eso no le impedía el asesinar a tantos millones de judíos, gitanos, etcétera, etcétera. Pues fue Alemania nazi el primer país que legisló en favor de los animales. Himmler, el ideólogo de la solución final, eufemismo desgraciado para hablar de los campos de concentración, cuando vino a España de visita, le llevaron a las ventas, a una corrida de toros, y vomitó, porque era muy sensible con los animales. En España, el peto a los toros, que hasta el año 28 los caballos, el peto a los caballos, no a los toros, los caballos salían a la plaza sin ningún tipo de protección, lo impuso el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera. O sea, que son paradojas que hoy queremos denunciar. porque cada vez es el mayor el número de personas que han adoptado una postura que entendemos que es desquiciada, desproporcionada. Y lo que es importante es no perder el norte y no equilibrar e igualar a los animales con las personas, que es lo que muchos pretenden. Y es tan desquiciado y tan desmadrado que muchos o la mayoría de los adalides del animalismo no son tan celosos en la protección del concebido y no nacido, del aborto, son favorables al aborto. No quiero introducir ningún debate nuevo, pero muchos animalistas son favorables del aborto, sí, sí. Me gustaría que las proponentes de la moción dijeran si son favorables al aborto o no, porque entonces, si lo fueran, quedarían en evidencia la auténtica desproporción en esa protección a los animales, cuando yo entiendo que las personas están por encima. A los animales domésticos no se les maltrata cuando se les trata de manera acorde con el fin para el que fueron criados. Y ni es maltrato obtener huevos de las gallinas, ni es maltrato obtener jamones del cerdo, ni es maltrato obtener velocidad del caballo o bravura del toro. Ni es maltrato el que nuestros niños puedan disfrutar de circos con animales, por supuesto, bien tratados. Los animales no tienen derechos. Los animales no tienen derechos, pese a lo que se diga. El derecho es una construcción humana, racional, que nos damos las sociedades. La otra cara de la moneda de los derechos son las obligaciones. Van íntimamente unidas. Y como los animales no tienen obligaciones, tampoco pueden tener derechos. Es nuestra obligación como humanos el procurar a los animales un buen trato, efectivamente. Y si se demuestra que en cualquier circo se maltrata a los animales, seremos los primeros en denunciarlos, al Seprona o donde corresponda. Pero imponer circos sin animales, lo que ustedes pretenden en realidad es animales sin circo, porque la eliminación de los animales en los circos muy probablemente acabaría con un espectáculo histórico, tradicional, cultural, por todos conocido, que hay que fomentar y que hay que proteger. El circo, tal y como lo conocemos. Por eso, desde el Partido Popular, votaremos en contra de esta moción de las dos que proponen. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Sí, bueno, los extremos nunca han sido buenos, ¿verdad? Hay que buscar el equilibrio, que este tema da para mucho, para un debate de fondo bastante intenso. Yo, bueno, como en la anterior legislatura efectivamente se trajo una moción muy similar y el Grupo Socialista votó a favor de esa moción. Nuestra posición en cuanto al maltrato animal, por supuesto, es en contra del maltrato animal. Eso va de suyo. Yo creo que en ese sentido aquí estamos todos de acuerdo. Lo que pasa que sí es verdad que luego las líneas que definen la moción, pues da para muchos posicionamientos, ¿no? Yo, dentro de la propuesta de resolución, sí me gustaría en el punto tercero, que dice no permitir la instalación en Laredo de circos con animales, aunque estos no participen en el espectáculo, como forma de garantizar la seguridad ciudadana ante posibles huidas. Hombre, yo entiendo quiero entender a lo que nos estamos refiriendo. Me imagino que sea un elefante en un momento dado que se escape, ¿no? Un tigre, porque si se escapa un perro, pues tampoco pasa nada. Hay perros más peligrosos por ahí. Bueno, quiero decir que dentro del sentido común, que a veces también es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero quiero entender que a lo que se refiere es a eso, ¿no? Que se escapen. Pero claro, tal y como está redactado, sí es verdad que en este párrafo cabe de todo. Y hay personas que pueden pensar pues igual no pueden tener un perro, o como dice Benito, un periquito, o yo que sé, por miedo a, yo que sé, a que se escapen, ¿no? Entonces sí entiendo que igual en el fondo del asunto estamos todos de acuerdo en contra del maltrato animal. Nosotros vamos a votar a favor porque entiendo la filosofía de la moción, aunque sí es verdad que a la hora de las redacciones hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con estos temas que levantan tantas pasiones, ¿no? Nosotros votaremos a favor. ¿Tiene la palabra el portavoz Izquierda? Sí, no, aclarar que votaremos a favor con las correcciones, y en el punto 3 ahí tiene razón, y es lo que te comentaba yo antes, lo de la salida de los animales, porque los únicos dos peligros inminentes que ha habido hace nada fueron en las carreras de San Isidro, que se metió un caballo por esta Alameda. Eso sí, ¿sabes? Digo que si se escapó un caballo y puede crear un problema, ¿sabes? Te quiero decir que habrá que... Por eso, pero metiendo todo esto del circo, yo la voto a favor, ningún tipo de problema, como la votamos en su día. Tiene la palabra la portada, si se puede. Bueno, entendiendo que estamos hablando de los animales en los circos, y lo demás lo dejamos fuera, los animales en los circos sufren generalmente miedo, pánico o estrés como consecuencia de las medidas de entrenamiento. Es una exigencia moral de respeto a todos los seres capaces de sufrimiento, porque los entrenan. Si alguien conoce los métodos de Pavlov, exactamente es como les entrenan. Además, no son seres pasivos, sino que viven su vida, se mueven, actúan y tienen un comportamiento social. En consecuencia, sufren cuando se les impide aquello que se denomina una vida adecuada para su especie. Es conveniente que la sociedad se plantee si es necesario el sufrimiento de estos animales para su propia diversión. Pensamos que este tipo de espectáculos no están en consonancia con una sociedad que avance hacia el respeto y la convivencia. En la actualidad ya hay circos que buscan la audiencia mediante la destreza de sus artistas y no mediante la explotación animal. Con esta moción no se pretende que el circo desaparezca, sino por el contrario, se busca que este tipo de espectáculos evolucionen utilizando el talento humano, payasos, trapecistas, contorsionistas, malabaristas, entre otros, para el entretenimiento familiar, sin la necesidad de poner en riesgo el bienestar de los animales. Con esta moción se favorece la protección animal y también se brinda oportunidades de abrir fuentes de empleo en las compañías circenses, dando espacio a payasos, trapecistas, acróbatas, magos y más, mucho más productivos para la sociedad. Afortunadamente, cada vez son más los circos que se suman a realizar sus espectáculos sin animales. De hecho, hay circos que tienen espectáculo con animales y sin animales. En estos espectáculos únicamente se demuestran las habilidades que tienen algunas personas y que nos entretienen, sin que ningún animal sufra, tales como equilibrismo, acrobacias, malabarismo, trucos de magia, etcétera. Un ejemplo es el famoso Circo del Sol. Aunque ha innovado totalmente la visión antigua de los circos, no deja de usar el mismo formato y que consigue entretener al público de casi todas las edades. Eurodiputados, es por el que decían, ¿por qué nos tenemos que preocupar de los ayuntamientos? Pues parece que nuestras estancias más altas también se están preocupando de este tema. Eurodiputados de todos los grupos parlamentarios pidieron a la Comisión que prohíba el uso de animales salvajes. Iniciativas como la pregunta a la Comisión Europea de Eurodiputados de todos los grupos parlamentarios muestran el interés social que existe por regular la situación de los animales en circos. En dicha proposición, con solicitud de respuesta, los diputados del Parlamento Europeo preguntaban a la Comisión si iba a preparar una propuesta para prohibir el uso de animales salvajes en los circos a escala de la Unión Europea. Liz Tyson plantea que la Comisión Europea no tendría competencias directas sobre esta materia, motivo por el que los eurodiputados plantean que la Unión Europea pida esa competencia para armonizar la regulación a nivel comunitario. Una pregunta oral que refleja la tendencia creciente para evitar el empleo de animales salvajes en espectáculos circenses, no solo en España, sino también en otras regiones del viejo continente. En cuanto a la domesticación de los animales, que también ha salido un poco por ahí, que los hombres hayan domesticado animales hace miles de años significa que los han sacado de su contexto natural y privado de la posibilidad de cuidar de sí mismos y de vivir su vida común y corriente. Por lo que no solo tenemos deberes de no sometimiento al dolor, sino también deberes de cuidado. Para acabar con esto, evidentemente nosotros, y desde luego aquí también hay muchos matices para todo el mundo, nosotros creemos que los animales no tienen derecho. Los que tenemos la obligación de respetarlos somos nosotros, que tenemos el raciocinio. Y desde luego, lo que sí que tengo que decir es que para defender una postura contraria a esta moción, lo que no se puede hacer es traer, como ha hecho el Partido Popular, temas tan sangrantes y como es Hitler, el nazismo, y como es el aborto, porque no tienen nada que ver con este tema, porque en todas las posturas de esta vida y en todas las creencias y en todas las ideologías hay gente animal, para bien y para mal. Entonces, yo creo que han sobrado todos esos argumentos. Desde luego, la postura del Partido Popular se había entendido sin ello y desde luego había quedado mucho más elegante. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Yo he echado una cosa de menos en la intervención, que es cómo vamos a modificar la moción, porque si no lo pregunto yo, lo terminaré de preguntar el secretario, supongo, ¿no? Entonces, por ser concretos, creo que había una parte que es simplemente, cuando yo preguntaba, es que tampoco se ha contestado a la parte, cuando yo he dicho, tampoco se va a poder tener caballos o no se va a poder tener perros, entonces, si nos dedicamos solo al tema de los animales salvajes, es lo que yo he entendido, si se acepta, yo creo que es una parte, que conste que nosotros vamos a votar a favor de todas, porque está esto como para votar en contra, después de lo que se ha dicho. Pero cuando hablamos del tema de derechos de los animales, las sociedades tienen que evolucionar. A mediados del siglo XIX los negros no tenían derechos tampoco, ¿eh? Y creo que vivimos en una sociedad en la que los animales los tenemos que ver, y los vemos la mayoría ya de otra manera, y que creo que hay que ir evolucionando, ¿no? Y el tema de tener un animal de compañía o no compañía, y el que se tenga derecho, pero hay que ser mucho más concreto y venir mucho más aquí. O sea, no es normal que en nuestra playa Salvé no pueda haber, en un lugar, tenemos 5 kilómetros de playa, que no puede, los perros no pueden tener ningún lugar, ningún lugar. Y creo que eso es algo que debiéramos de abordar y que debiéramos de solucionar. Y hay que ir más a lo cercano, para intentar evolucionar como municipio, que es para lo que creo que nos han elegido los 17 concejales, ¿no? Hay otros que tuvieron que plantarle cara a Hitler, y otros que hablarán del aborto, y hablaremos de otras 50.000 cosas, pero creo que es mucho más positivo avanzar en la parte que nos toca y lo que tenemos que hacer, que es para lo que yo he entendido también la moción. Yo la he entendido en la parte final, estamos diciendo que creemos que en la parte del final habría que comer un poco de redacción, porque se ha intentado venir tanto aquí que en esa parte nosotros la valoramos, la moción, ¿no? Con esos cambios, si concretáis después, nosotros no vamos a tener ningún problema. Pero creo que debemos de evolucionar, ¿eh? En el tema de los derechos de los animales, no los tendrán, pero creo que los deben de tener. Creo que los deben de tener porque puede ser a través de nuestras obligaciones, pero hacer un reconocimiento de alguna manera, porque así debe de ser, y porque creo que a lo que tendemos todos, los que voten a favor y los que voten en contra de este tipo de mociones, es a lo mismo, y es a respetar cada vez más la ética del comportamiento que debemos de tener nosotros con los animales, ¿no? Sin más. Tiene la palabra el portavoz del PP. Carmen, no pretendo ser elegante, pretendo meter el dedo en el ojo de la hipocresía, de la doble moral y del cinismo cuando se equiparan a los animales y cuando con las personas, y eso no puede ser. Y claro que hablo de lo que me da la gana y de lo que mi grupo me permite, y hablo del aborto y hablo de lo que quiero, y con eso no pretendo ni ser más o menos elegante, pretendo denunciar esa hipocresía, esa doble moral de los que dais o dan, porque no es vuestro, más importancia a los derechos de los animales que a los de las personas, aunque no hayan nacido, pero son personas en potencia. Esa es la hipocresía que denuncio, ¿eh? Y todos sufren mucho, y los animales, y las langostas, cuando se las echa vivas al agua, pues sufren una barbaridad. No solo las que se comen los curas, también todas las langostas, hasta las que se comen aquellos que cuentan lo del cura, o sea, todas las langostas sufren. Con lo cual, no seamos hipócritas, y respétame que este grupo y este portavoz hable de lo que le parezca. Y dicho esto, yo estoy asustado, porque de la manera más tonta estamos impidiendo que vuelva a Laredo un circo con animales, de la manera más tonta. Estamos privando a los niños, y vosotras habréis ido probablemente al circo con animales de niños, y nosotros también, y gozábamos todos de los animales. Yo he ido este verano al circo sin animales, y ha sido un peñazo, y es así de claro, y estamos, de la manera más tonta, un pleno que no tiene por qué meterse en los gustos de las personas, estamos aquí dirigiendo y diciendo que los niños de Laredo y sus padres no pueden ir a un circo con animales, que es como lo hemos conocido siempre, y eso es a lo que el Partido Popular se niega, a que desde los gobiernos se dirija la vida de la gente, coño, a eso es a lo que nos negamos, que se empieza por aquí y se nos acaba prohibiendo de todo, y menos mal que no viene ya el Teatro Lido, el Teatro Argentino, porque estoy seguro seguro que hubierais presentado una moción, porque esos teatros y esos espectáculos cosifican a la mujer, a las vedetes. O sea, vamos, que no, que de verdad que no pasamos por ahí. Y de la manera más tonta, repito, nos vamos a quedar sin circo en Laredo, tal y como lo hemos conocido siempre. Si os parece, vamos a decir cómo queda el otro aquí. En el punto tercero, en el punto segundo, declarar que este ayuntamiento es contrario a la exhibición de animales salvajes en circos que se encuentran de manera permanente o temporal en nuestro municipio, con independencia del lugar de residencia de las personas propiedades o poseedoras de estos animales. ¿Os parece bien dejarlo así? Animales salvajes. ¿Os parece bien? ¿Dónde está? En el punto segundo. Era lo mismo porque vamos a votar en contra. Animales salvajes. ¿Os parece bien? Sí. Declarar que este ayuntamiento es contrario a la exhibición de animales salvajes en circos y todo lo demás queda como está. ¿Vale? Y en el tercero, no permitir la instalación en Laredo de circos con animales salvajes. ¿Os parece bien? ¿Así estaríais todos de acuerdo? Ojo con lo de salvajes, porque los animales que entendemos todos lo que queremos decir, salvajes no son. Acláralo bien porque como el Partido Popular ya ha dado su opinión de que va a votar en contra, quiero buscar el consenso de los que van a votar a favor. Perdona, no se ha votado absolutamente nada. Yo cambio el voto si me convences. No te voy a convencer, Benito. No lo sé, pero salvajes, emplear salvajes, los animales que vienen y hacen sus espectáculos en los circos no son salvajes, son salvajes en su origen. No son domésticos. Ya. Salvaje no. Contrario a doméstico. Bueno, ¿se ha entendido el cambio por parte de todos los grupos? Bien, pues entonces se somete a votación, votos a favor de la moción. Votos a favor de la moción. Votos en contra. Se aprueba por 12 votos a favor y 5 en contra. ¿Hasta la otra? Voto, perdón. ¿Hasta la otra? Sí.